Mónica, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Bueno, ayer estuvimos en contacto. Estoy con Mariano López Guerrero y Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes y a la audiencia también. Y gracias por el llamado y estar con nosotros, acompañándonos en este reclamo, ¿no? Bueno, Mónica, primero hagamos una reseña, ¿no? Porque el último temporal, la verdad que los trató mal y les pegó muy, pero muy feo. Y sufrieron graves consecuencias, pero no fue la primera vez. No, en realidad no, y convengamos que la gente que es frentista a esta calle ahora, Américo Reynoso, que uno le cuesta acostumbrarse al nombre, viene desde hace 22 años ya batallando con este problema, ¿no? Que le entra el agua a sus viviendas. Bueno, no han sido las obras acertadas, las que se fueron haciendo, y la situación se fue complicando cada vez más. Y terminó de complicarla un entubimiento seguramente deficiente para absorber tanta cantidad de agua, y este ya por ahí no es el tema que mejor manejo, pero bueno, convengamos que son alrededor de 60 manzanas las que hacen el desagüe ahí. La zona se fue poblando y todo eso también fue complicando. Uno habla de las inclemencias, sí, que por ahí cada vez están un poco más agresivas, pero no sé si en general es el problema. Yo creo que por ahí, cuando todo lo que es planeamiento, bueno, también vamos fallando en eso. Y bueno, se complicó del todo a partir del asfalto, que se realizó la obra que se realizó a fines del año pasado, y ahí empezamos a tener dobles consecuencias, y se agranda el problema porque ya se traslada a toda la manzana del barrio. Claro, este es el barrio Arcoíris 2. Es el barrio Arcoíris 2. El problema comienza en la altura de la calle Américo Reynoso al 2400. Ah, 2400, bien, bien. Exacto, que viene a ser entre la calle Santiago del Estero y Chaperús. Y bueno, y se recibe ahí todo el agua del Tropezón, todo el agua que viene de Quintana hacia de arriba. Mónica, ayer hubo una reunión con una funcionaria del gobierno. ¿Qué se habló y bueno, qué perspectivas sacaron de eso que pudieron charlar con María Riestra? Sí, mira, la verdad que agradecemos mucho la buena predisposición del equipo, porque la verdad que no estábamos en agenda, y a pesar de eso nos avisaron que si podíamos esperarlos, estaban en reunión de gabinete, pero que nos atenderían. Así que la verdad que, bueno, agradecemos mucho la predisposición de los funcionarios, que era la señora Riestra, Sebastián Pedro, Marcieri, Hernán Alonso, y creo que es el chico este, Juan Martín Pisani también. Perdón. Sí. Así que, bueno, nuestro reclamo enfáticamente fue la corrección de la obra. A ver, hoy por hoy no quedan tiempos a perder, necesitamos la corrección de la obra. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien atendidos ayer, agradecidos por el compromiso que tomó el equipo. Asumen el equipo y será el gabinete también, ¿no? Como que se comprometieron realmente por ahora empezarían obras a partir de los primeros días de julio, que serían paliativas, no las definitivas. Hay como dos o tres etapas de esas obras. Seguramente, y esto lo asegura el señor Pedro, serán de notable ayuda para los desagües. Esperemos que así lo sea. Lo necesitamos urgente. ¿Les confirmaron los funcionarios que hubo obras que están mal hechas? Y en realidad, sí, ahí hay montones de responsabilidades de un lado que pateamos para un lado y para el otro, pero bueno, a ver, sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, una parte de las obras que tienen que hacer es bajar un metro al nivel de la calle Américo Reynoso y Chaperús. Así que convengamos que sí, que está aceptado el tema de obras mal hechas. Sí, también habían asfaltado hace poco, ¿no? Claro, sí. Ahí empieza uno de los últimos problemas con la empresa esta, creo que es de Olavarría, cuando se termina el asfalto en Américo Reynoso. Mónica, entonces la conformidad de ustedes, el inicio de estas obras paliativas a partir de julio, y les comentaron, digamos, cuándo van a terminar esas tres etapas, cuándo quedaría, digamos, definida la situación. No, ya tan adelantados, no. También va a ir siendo a prueba y error, seguramente. La verdad que también nosotros nos vamos a ocupar de seguir con esta comisión que hemos formado y estar como siguiendo de cerca, ¿no? De eso se trata, de estar siguiendo de cerca las obras. De hecho, comenzamos, dijimos, bueno, si vemos que los primeros de julio no hay... De hecho, ayer ya había gente de alguna otra manera haciendo mediciones y demás. Y estaremos presentes otra vez buscando una reunión, porque... Claro. Esto es así. Y también quería comentar que, en segundo lugar, quisimos saber cómo serán costeadas las pérdidas, al menos las pérdidas inmediatas de las que sufrimos, ¿no? Convengamos que hay gente que viene hace años sufriendo pérdidas que por ahí son inmediatas y son a futuros, porque el deterioro de tu vivienda, hay cosas que el agua te las va generando a futuro. Estuvo en agenda, bueno. Mónica, estuvo en agenda esto de un resarcimiento, digamos, para los vecinos. Exactamente, eso lo, el señor Pisani, claro. Es el encargado de ese área. Sí, Juan Martín Pisani. Señor Juan Martín Pisani, el señor se comprometió en recibir a los damnificados con la documentación de sus gastos respectivos, por supuesto todo lo que sea acreditado, ¿no? Así que, bueno, eso también es otro paso importante, porque, bueno, es lo que ya hemos hablado, ¿no? Uno, a ver, son consecuencias ajenas, y entonces, realmente, no podemos estar ligándola por un caso... Mónica, en la charla respecto de las obras que serían paliativas, ¿implica romper el pavimento que está recién hecho? Sí. O sea, que hicieron las cosas mal hechas. Pero ese asfalto lo hizo provincia, ¿no? ¿Se lo confirmaron ustedes? Sí, esos son los asfaltos que vinieron de provincia, sí, exactamente. Bueno, qué locura, ¿no? Una obra pública recién hecha. Recién terminada. Y hay que volver a romperla porque se hizo mal. No, una cosa. No se presta atención las cosas, un desastre. Sí. Increíble. Bueno, sí. Mónica, sí. Te agradecemos mucho el contacto y, bueno, vamos a continuar con el tema, ¿eh? Vamos a estar encima también de esta situación para acompañar esta solución que necesitan los vecinos allí del barrio Arcoíris 2. Te agradezco muchísimo, y en nombre también de todos los representantes del barrio, que bueno que la prensa nos haya acompañado, fue muy importante. Nos acompañó gente también de otros sectores, como la concejal Silvia Nocey, que nos estuvo también ayudando. Y la verdad que, bueno, valió la pena luchar por esto, y seguiremos, ya te digo, seguiremos y lo seguiremos involucrando a ustedes también, ¿no? Seguro. Espero que de ahora al más, para que los comentarios sean todas buenas noticias y agradecimientos en general. Ojalá. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Hasta luego.